Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla y le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Otro concepto que esboza Pedro en sus cartas es el concepto de Mesías. El nombre de Mesías tiene una connotación muy hermosa y quizá estudiarlo y podría animar a nuestros oyentes para que al estudiar las cartas ustedes vean dónde aparece Dios, dónde aparece salvación, dónde aparece Jesús, dónde aparece Mesías y en qué contexto Él lo está tratando. Interesante sería hacer un análisis de eso, pero ahora vamos a ver este Jesús como el Mesías, cómo lo ven los escritos antiguos, digamos el Antiguo Testamento, cómo se ve. Recordemos que Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido, y esa palabra en griego es Cristo. Nosotros conocemos a Jesús como el Cristo, el ungido. Entonces, Cristo, recuerde, Cristo y Mesías son sinónimos. Exactamente. Vamos a ver aquí algunos textos que quizás nos van a ayudar a entender esta idea que aparece acá en el día de hoy. Mesías. Ahora, vamos a Daniel 9:25. Daniel capítulo 9 es un capítulo muy, muy, muy hermoso leerlo en el contexto en que está. Pero puntualmente el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, el contexto, lo que nosotros hacemos resaltar ahora es la idea que aparece el Mesías aquí, que el Mesías iba a aparecer en la historia, ¿no es cierto? Y está colocando una profecía, Daniel, y esta es una respuesta a un problema muy serio que tenía Daniel de comprensión de la liberación que ellos ya deberían estar teniendo, y no aparecía, y el ángel le revela aquí una profecía maravillosa, y él queda muy angustiado, pero el ángel viene a resolver el problema y le da explicación de los 2.300 tardes y mañanas, ¿te fijas? Y le dice que para comenzar esa profecía hasta el Mesías príncipe, y le da aquí algunas características muy interesantes. Como tú decías, el Mesías, ¿no es cierto?, es muy importante para Pedro y también para los escritos del Antiguo Testamento. Bueno, tenemos que esta palabra ungir, ungido, se utiliza también para otras personas, no es solamente para nuestro Señor Jesús, porque a David también se le llama el ungido. Isaías dice, habla, así ha dicho Jehová, a su ungido, a Ciro. Recordemos que incluso, ¿eh? Ciro era un rey. Entonces, claro, no era ni sacerdote siquiera. Entonces, en ese sentido, debemos recordar que este término es un poco más amplio, pero siempre significa aquel que ha sido ungido, aquel que ha recibido una unción especial. Claro, interesante, porque uno cuando estudia el contexto, Isaías 45:1, que se hace mención, habla de este ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Y claro, cuando uno mira la historia, cómo este hombre interviene, está relacionado justamente con los conceptos de Mesías. Y fíjate, otra cosa que creo que es bueno que dejemos en claro, el Señor utiliza a quien Él quiere, no, Él no hace acepción de personas. Y Ciro fue utilizado por Dios, fue un instrumento en las manos de Dios. Y Ciro supo que su nombre estaba también en las Escrituras, había una profecía que hablaba precisamente de Ciro. Yo me imagino que él tiene que haber tenido una expresión de sorpresa. Ya estaba mi nombre, ya estaba designado lo que tenía que hacer. Interesante eso en relación a este ungido, y está relacionado también con lo que el Mesías anticipadamente tenía que hacer. A ver, allí en Salmo 18 es un texto que nos va a ayudar un poquito más a entender estos conceptos de Mesías. Salmo 18:50, ¿qué es lo que dice? Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. Está refiriendo aquí a David, ¿no es cierto? Sí. A David y a su descendencia para siempre. Los conceptos que hacen y que están marcados en relación a lo que es el Mesías. Algo más que podemos decir sobre esto, estos tres textos del Antiguo Testamento nos habla cómo se usó la terminología o el término Mesías para los efectos de catalogarlo como el sufriente. Bueno, el uso de la palabra Mesías o ungido en el texto que acabas de leer no presentan el cuadro completo, por mucho que puedan vaticinar lo que sería o haría en última instancia el Mesías. Ahora, Juan capítulo 7, verso 40, revela un poco de lo que se esperaba del Mesías, descendencia de David, del pueblo de Belén. Esa parte la entendieron correctamente en la imaginación popular. Sin embargo, un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David, vencer a los enemigos de los judíos. Lo que nadie esperaba era que el Mesías sería crucificado por los romanos. Recordemos, ellos esperaban ese Mesías guerrero, y que le dijera: vamos a tomar las armas y vamos a desligarnos del yugo romano. Por eso creo que debe haber sido bastante grande la desilusión que se llevaron cuando Jesús ahí en el Sermón del Monte empezó a decirles que eran felices los mansos, felices los que lloraban, ¿eh? Todo el Sermón del Monte en realidad tiene que haber sido terrible impacto para ellos. Ahora, Pedro, ¿cómo actúa? Porque está reflejando esto en sus epístolas. ¿Tú recuerdas cuando Cristo hace la pregunta y ustedes qué opinan? ¿Quién soy? Y él responde, y Simón Pedro, yo creo que lo que hizo fue responder a lo mejor lo que estaban pensando el resto, porque él era un poquito más precipitado. Le dice: tú eres el Cristo, y esto también es lo mismo que Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le da la categoría, y aquí Jesús no rechaza este nombramiento. Interesante eso. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, sino hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quizás es un concepto que uno debería tener claro, porque esta revelación de Cristo, del Mesías, del Prometido, del Salvador, solamente lo revela el Espíritu Santo a nosotros. Y si no nos acercamos a Él, difícilmente vamos a comprender lo que eso significa. Sí, justamente. Y aquí tiene, incluso tú mencionabas un concepto acerca del linaje, porque esto ya estaba profetizado. Isaías capítulo 11 lo dice, versículo 1 en adelante: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y termina el 3 diciendo: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni urgirá por lo que oigan sus oídos. Estas son las características que ya se está presentando en los tiempos de Isaías. ¿Cómo iba a ser este Mesías? ¿Cómo iba a ser el Cristo? ¿Cómo iba a ser el Jesús? ¿Cómo iba a ser el Salvador del mundo? Y Pedro tenía claro estos conceptos. Incluso Miqueas, hablando de esto, 5:2, habla de que: pero tú, Belén Efrata, fíjate qué interesante eso, ya es ir muy bien al detalle, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él está colocando el Mesías aquí en Miqueas al nivel de un Dios eterno, y lo está colocando donde efectivamente nació Jesús. Bueno, gracias, amables oyentes, que el Señor los siga ayudando y entendiendo estos conceptos del Mesías. Bendiciones. Para el tiempo en que escribió su epístola, Pedro entendía con mayor claridad que Jesús era el Mesías y todo lo que había hecho por la humanidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.